¡Nuestro sistema está mal! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra. Pinteña, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo la mecha de la hoguera 266. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, en directo los lunes a las 7 de la tarde. Toda esta primera hora la puedes escuchar también a la vez en Eco Leganés y Radio El Candil, emisoras comunitarias ambas de Leganés. Remitimos en diversas radios libres y comunitarias: Ovejas Negras, Agora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia desde Buenos Aires. Y bueno, además de en todas las radios libres y comunitarias que hemos mencionado, pues cuando quieras estamos en el podcast, en la grabación, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net y podcast.org. Puedes contactar con nosotras pues a través del email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión de Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. El 100 va siempre con número. Y bueno, esto va a ser breve porque hoy no tengo a la tropa aquí, hay poco que presentaros. Diversas circunstancias os van a obligar a aguantar un soliloquio aquí del comandante como los de antes, como de cuando empezamos allá por 2016. Hoy no contamos aquí con nosotras pues ni con la teniente vergonzosa, ni con el subcomandante, ni con la soldada guadiana. Así que nada. Creo a lo mejor por este otro lado, a lo mejor estáis de suerte porque vamos a tener un programa con más música que otras veces, porque nos va a tocar ponernos al día con algunas novedades que a lo mejor no son tanto. Hoy vamos a sacar un hilo rojo, el hilo rojo y negro de la historia, el hilo de la música, el hilo de las curiosidades y cosas a lo mejor no tan curiosas, pero vais a ver cómo al final todo tiene sentido. Vamos a arrancar con todo. Tiene que arder con plomo todo lo que hay por aquí. Hoy me lo debo solo. Sigo buscando una luz en el barro, un motivo para ocupar este escenario. Y cuando estoy cerca de ti, no quiero más tormento. Siento que la realidad es eso que nos pasa y que no se puede evitar, que me atormenta. Y ya no sé los días que llevo despierta. Hoy no va la cosa de jugarse la vida, a ver si que vamos con toda la canción que acabamos de escuchar de los madrileños Kamikaze, que cuenta con una colaboración que a priori podría ser inesperada, ¿no? Pero que además no es solo una colaboración extraña que se haya hecho en el disco, sino que también la hacen alguna que otra vez en el directo. La colaboración de con Kamikaze en este Con Todo es de Anita Kuruba, una artista pues que en principio no debería tener mucho que ver con este punk tan cañero que practican los carabanchereros. En principio, Anita Kuruba en su carrera en solitario ha tirado más por la electrónica, por la música urbana, incluso llegó a participar en un anuncio de Adidas para presentar una equipación del Real Madrid ahí con un estilo muy callejero, pues que poco tiene que ver con los señoritos pijos del equipo de Chamberí, pero bueno, esa es otra historia. Anita Kuruba la conocimos porque era la cantante, era la voz de Canteca de Macao, ese grupo de fusión y mestizaje que llevó en cierto modo a un mainstream, aunque fuera un poco mainstream alternativo, hace unos 20 y pico años, pues cosas como aquella alternativa libertaria, y que crearon además, crearon escuelas, salieron bastante grupos similares, y como podréis imaginar si sois oyentes habituales, pues nunca me apasionaron, ni ellos ni los grupos similares en cuestión, aunque sí hay que reconocer a algunos por afinidad personal y política, sí que contamos con ellos en conciertos, los pinchamos en la radio y demás, pero no es algo que haya escuchado yo mucho en casa por iniciativa propia. En el caso concreto de Canteca de Macao, hay que reconocerles que sí que mantuvieron relativamente bien, o eso pienso, el equilibrio entre el éxito comercial y seguir más o menos vinculados a causas sociales. A veces hay que tener en cuenta que desde las causas sociales nos pensamos que lo nuestro es lo más importante y tendemos a pensar que el artista debe hacer su trabajo completamente gratis porque nuestra causa es muy digna. Pues sí, pero no, es voluntario. Si no quieres tocar gratis para los presos de X y quieres cobrar algo, pues no te conviertes de repente en el enemigo ni el que los ha detenido. Simplemente es que no puedes abarcar todo. Pero bueno, esa es otra peli. Y esta colaboración que decimos, Anita Kuruba con Kamikaze, es que puede parecer un poco extraña, y si no me equivoco, aunque no me gusta entrar en la salsa rosa, es porque Anita es pareja de uno de los miembros de Kamikaze. Y la verdad es que es una colaboración que tanto en disco y en directo lo parte, porque le da una personalidad tremenda a la música ya de por sí tremenda de los Kamikaze. Canteca de Macao, que por cierto son uno de tantos grupos que en esta cosa rara que está pasando, tantos grupos que vuelven a los escenarios después de mucho, mucho tiempo separados. Hoy vamos a hablar bastante de vueltas, marchas, vueltas de grupos y de artistas, pero haciendo otra cosa y cosas diferentes, en un programa que va a ser un poco raro porque llevamos mucho tiempo sin hacer un programa en el que estuviera completamente solo en el estudio. Pero como digo, no estoy solo, hay mucha gente detrás y hay muchas cosas de las que hablar. Hemos escuchado Con Todo. Con Todo, pues como va el Reino de Marruecos en la represión a la resistencia saharaui. Ya lo hemos comentado en ocasiones. La semana pasada hablábamos del ataque incendiario en Dinamarca contra la sede de una asociación solidaria con el Sahara Occidental en este país europeo. Y hoy nos toca hablar de la expulsión de dos activistas y un periodista españoles de la ciudad ocupada saharaui de Dagla por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Estas tres personas, activistas y periodistas, participan en una misión de observación de la alarmante situación de los derechos humanos que vive la población civil saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Llegaron a Dagla en un vuelo procedente de Madrid operado por Ryanair, entre otros, para denunciar la ilegalidad de la apertura de esta línea. Una línea pues muy pensada en el turismo, pensando en llegar en low cost y en abrir a las masas europeas las fascinantes playas de esta zona del continente africano. La represión en este contexto supone una muestra más de la complicidad de la compañía de Ryanair en esa ocupación ilegal del Sáhara Occidental, porque ellos, lógicamente, para obtener los permisos para operar, para ir a la playa, no hablan con los legítimos propietarios del terreno, los saharauis, hablan con el Reino de Marruecos. Por su parte, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS Sáhara, ha denunciado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español estos hechos, pues al tratarse, claro, de ciudadanos españoles que han sido expulsados por estar haciendo cosas que molestan a ese Reino de Marruecos. Y en el Sáhara nos vamos a quedar. En el Sáhara nos vamos a quedar porque hemos tenido la ocasión de hablar con una persona del equipo organizador del Sáhara Maratón, una carrera solidaria que se presentará este próximo viernes 24 en Madrid. Pero mira, como ya me vais a escuchar mucho a lo largo del programa de hoy, mejor que nos lo cuente él, que nos cuente pues qué es el Sáhara Maratón y cuándo y por qué surge. Bueno, el Sahara Maratón es un evento deportivo internacional de solidaridad con el pueblo saharaui. La idea es dar a conocer la situación en los campamentos de refugiados de Tinduf y en especial de la infancia, las condiciones que soportan pues, los niños y niñas en los campamentos. Entonces, surge esta prueba, surge en el 2000, la primera edición se lleva ya a cabo en el 2001 y entonces, bueno, eso precisamente nos dice que este 2025 cumplimos nuestro 25º aniversario, con lo que estamos muy, muy contentos, ¿vale? Bueno, aparte del maratón, también existen pruebas de 21, 10... 5 kilómetros y también una carrera para los niños y niñas. La idea es que todo el mundo pueda participar en esta prueba deportiva y solidarizarse con la causa. Pues esto es en lo que consiste este Sahara Maratón. Y les preguntamos a la organización, a estos voluntarios, a estas personas, miembros del comité organizador, ¿cómo de importante es visibilizar una causa como la saharaui a través del deporte? Y bueno, esto es lo que nos dijeron. Bueno, como he comentado antes, el objetivo de la prueba internacional es la de solidarizarse con los refugiados y las refugiadas en los campamentos de Tinduf, ¿vale? Dar a conocer su situación, pero también impulsar la práctica deportiva entre la juventud saharaui y, de hecho, a lo largo de estos años, buena parte de lo recaudado ha ido precisamente destinado a dotar de material e instalaciones deportivas a los campamentos, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, creemos que la práctica del deporte ayuda también a esta infancia saharaui, a los niños y niñas, a olvidar un poco pues, la situación de precariedad y ofrecerles también un objetivo de superación personal y colectiva. La prueba se va a presentar, este 25º Sahara Maratón, se va a presentar este viernes 24 en Madrid. Y no va a ser una simple rueda de prensa, va a tener algo más, pero nos lo van a comentar desde la organización. Sí, como comentaba antes, para nosotros esta edición es muy especial, son 25 años ya, es nuestro 25º aniversario, entonces hemos querido hacer algo bueno, pues bonito, que a la gente le atraiga y se lo pase bien, aparte de dar a conocer el evento, pues que también conozca un poquito de la cultura saharaui. Entonces, bueno, así por resumir muy rápido. El acto comienza con una presentación de la prueba por parte de Abdullah Arabi, que es el delegado del Frente Polisario aquí en España. Luego habrá una mesa redonda con Brahim Chech, que es el director del maratón, en el que participarán también atletas españoles como Jesús España y Alessandra Aguilar. Y luego, bueno, pues habrá exposiciones fotográficas, música en directo, ceremonia del té, es decir, que aparte de dar a conocer un poco la prueba deportiva, también queríamos compartir con quienes se acerquen un poquito de la cultura saharaui. Buena mezcla esta de deporte y derechos humanos, ¿no? Porque aquí ni siquiera hablamos de política, hablamos de algo tan básico. La situación no nos debe hacer olvidar, el que se celebre este maratón, no nos debe hacer olvidar que ahora mismo hay un conflicto bélico declarado como tal entre ese Sáhara Occidental, entre ese Frente Polisario y entre el Reino de Marruecos. ¿Cómo afecta la situación actual de guerra, que no se nos olvide que existe, pues a la celebración de una prueba deportiva de este tipo? Sí, ahora mismo hay un conflicto armado entre Marruecos y el Polisario en el Sáhara Occidental, tanto en la parte ocupada por Marruecos como en la parte liberada por el Polisario. Pero esto no afecta al transcurso de la carrera porque se realiza en los campamentos de refugiados que hay en Tinduf. Esto es zona argelina, está fuera y alejada de la zona de conflicto armado. Entonces, evidentemente, la guerra afecta de manera directa a las familias. Rara es la que no tiene a alguien de la familia implicado directamente en el conflicto, pero no tiene por qué afectar de otra manera a la participación en la carrera ni a aquellos que van a participar en ella. Recordamos la presentación de la carrera de este Sahara Maratón es este viernes 24 de enero en la Biblioteca Pública Iván de Vargas, en la calle San Justo número 5 de Madrid, pues con esa mesa redonda, fotografía, música, ceremonia del té, la participación de atletas de primerísimo nivel como Jesús España y Alessandra Aguilar. Y nada, solo queda agradecer a los compañeros de Sahara Maratón por atendernos y si tienen algo más que decir, Pues ahora es el momento. Para acabar, sí me gustaría comentar que, bueno, ya he dicho que estamos muy contentos de este 25 aniversario y de todas las ediciones que se han ido organizando, llevando a cabo, pero claro, mucho más contentos y mucho más felices estaríamos si no hubiera esa necesidad de llamar la atención sobre la situación en los campamentos, e incluso mejor todavía si la prueba deportiva se pudiera realizar en un Sahara libre de ocupación marroquí. Entonces, bueno, por eso estamos un poco aquí y ese es nuestro objetivo final. Ojalá seamos capaces de verlo en un futuro no muy lejano. الشهيد يسيل دموع الأم الحزينة تخطأوا السنين والانتفاضة تستمر والجبهة مازال تمتينة 35 مكتوبة في التاريخ صحراء للصحراويين أهل الحق وأهل الدين Sahara, Madakidarria. Dakidarria, Dakidarria, con una canción que ya va para clásico, porque con la tontería, este disco Utopías Emergentes ya tiene 10 añitos. El programa de hoy aparentemente no tiene hilo conductor, o sí. O sí, vas a ver cómo sí. O esa es la idea, el resultado me lo dices luego al final, ya te hemos dicho los contactos. La canción anterior de Dakidarria, Bailar después con algo. Pero dentro de un rato largo, vamos a hablar de más cosas. Pasamos de ese Sáhara Occidental, ese territorio ocupado ilegalmente, ese país colonizado por una potencia externa en pleno siglo XX, vamos a pasar a otro. ¿Cómo no? Nos vamos a Palestina, pero nos vamos a Palestina vía Turín, con un grupo que hemos conocido de rebote gracias a la pasión por otro grupo turinés, el grupo que más veces ha sonado aquí, probablemente en mucho tiempo, y si no aquí, en mi casa, en mis cascos, en mi coche. Hablamos de Bull Brigade y cómo a través de Bull Brigade conocimos a este sí, al siguiente grupo en esta hoguera número 266 de Cienfuegos. Nos vamos con Matt Beat y su Fiori de la Palestina, las flores palestinas. Un'altra famiglia in fuga, senza sapere dove. Ma se nascesse di questi tempi Gesù Cristo non potrebbe manco scappare in Egitto. Leggo commenti colti di chi mi spiega la storia, freddi numeri di morti, come a fare la conta. Restiamo umani che spesso sperare nel futuro, lusso di chi nella vita ha avuto solo un po' di culo. Casa ci vuole, il futuro è sempre incerto, e chissà se domani avremo ancora un tetto. E non avrai nessun Dio. E quando il sole illumina la notte ricorderai, nessuno sentirà profumo come prima, nei fiori della Palestina. Matt Beat desde Turín, con una colaboración en esta canción con otro artista italiano, Ted B. Bonita canción, pues, ¿qué decir de la situación actual? No nos fiamos del alto el fuego, de la tregua. ¿Cómo fiarnos? ¿Cómo fiarnos? No, hay 75, casi 80 años de historia, además. El mal ya está hecho, el mal ya está hecho, vale. Dejas de matar ahora, pero vi otro día el dato, 6 de cada 10 viviendas en la Franja de Gaza están ya afectadas. Ves el antes y el después de este año y medio casi de esta actual guerra, Y dices, joder, el mal ya está hecho y no está hecho desde el 7 de octubre, está hecho desde 1948. Simplemente son esto fases, diferentes fases e intereses políticos de un genocidio planificado. Pero no vamos a ser unos vinagres. Que dejen de asesinar con tanta impunidad, aunque sea con estas condiciones que se han pactado, por lo pronto es algo que celebrar. Poder que esta gente tenga un poco de tranquilidad algunos días es algo para celebrar. Como hemos dicho, a Madbeat, el grupo que acabamos de escuchar, le hemos conocido porque son turineses como Bull Brigade, parte del sello Motor City Producciones, y tienen grabado alguna colaboración muy guapa con Eugenio Borra, el cantante de los Bull Brigade. Y en este hilo tan raro que tenemos hoy, pasamos a comentar que hoy, lunes 20 de enero, ha salido publicado en El Salto un artículo, pues del que hemos adelantado alguna cosita en el programa. Un artículo sobre la cancelación en Alemania de ambientes antifascistas alemanes, de grupos musicales extranjeros que se han pronunciado contra ese genocidio en Palestina del que os estamos hablando. Y el artículo abre precisamente con la cancelación que sufrieron en octubre de 2023 los mencionados Bull Brigade cuando iban a tocar junto a los vascos a Kainak en la fiesta de uno de los grupos ultras del San Pauli, ese equipo de fútbol autoproclamado antifascista y muchas cosas muy bonitas en sus estatutos. Una situación que nos sorprende, lo hemos mencionado aquí muchas veces, nos sorprende con nuestra mentalidad, cómo el antifascismo militante, como gente muy militante en política, autoproclamada de izquierdas, autoproclamados contra la opresión, puede apoyar de manera tan cerrada, tan patente al Estado de Israel. Quizá en próximos programas nos detengamos más en esto, hagamos adaptación sonora de este artículo, porque se han mencionado grupos variadísimos y podría salir un programa bastante guapo, ¿no? Roger Waters, Rotten Amairu, Fermín Muguruza, Xavi Sarriá, los chicos del Maid Non Servium, Flower, State Terror, Encime, Brack, Abyecta, Molly Nilsson, Industry, Les Testarudes, Mango Good, Hoy Poloi, o el siguiente grupo que va a sonar en esta hoguera 267, los también italianos Nabat. Estos clásicos de verdad, no clásicos, como decía antes, desde aquí de arriba con 10 años, no, esta peña llevan tocando desde el año 79 y vienen desde Bolonia La Roja. Siguen en activo en uno de esos regresos un poco extraños que están haciendo algunas bandas clásicas de los 80, en este caso solo con el cantante, y bueno, el pasado año 2024 se sumaron a esa particular moda que está existiendo ahora de que grupos de punk hagan acústicas. Y es un modo, suena el disco, que se llama, espera que busco el dato que tiene su gracia, In Acoustic. Pues suena este disco In Acoustic de un modo que no sé decirte si me mola o me aberra o según el día, porque yo que sé, Nabat son un grupo de voz rasgada, punk, hoy, contundente, de centro social, de años 80, grabado con los medios que se podía, sonido de lata. Y bueno, pues según el momento elegiré una cosa u otra, porque no es que me guste la música mala, porque sí tiene que sonar mal para que me mole, no tiene por qué sonar súper grabado del copón para que me mole, me tiene que transmitir, y los Nabat a mí siempre me han transmitido. Me han transmitido desde antes de haberlos escuchado, leí sobre ellos un artículo en el fanzine Busca Destruye y me flipó lo que contaban sobre su actitud, sobre su historia, sobre su vida. Vamos, siguiente canción en esta hoguera. 267, Generación 82, creo que lo he dicho bien en italiano, de esta versión, eso sí, en acústico, de los Nabat. Schiavi dell'ideologia, è la mia generazione. Pacifismo, ipocrisia, sulla strada poca azione. Per te non c'è più risorsa, per te non c'è più risorsa. Fottuto. Vedo tutto molto nero, non esiste un futuro. Per te non c'è più risorsa, per te non c'è più risorsa, per te non c'è più risorsa, per te non c'è più risorsa. Esa armónica ahí, que de bar de Ruta 66, que me suena, no me joro, no, esta versión, autoversión de los Nava, Generación de 32. Me mola este disco acústico, voy a ser sincero. Hay el bueno de Steno como si fuera Yoshi de los Suaves con la armónica, rodeado de músicos que podrían ser sus hijos. Una cosita sobre Nabat, porque hay que decirlo todo. He dicho, es un grupo que admiro, respeto, pero tiene su parte oscura, pero porque son también hijos de su momento, de su historia, años 80. Movimiento skinhead italiano. Hostia, lo podéis imaginar, ¿eh? Italia siempre ha sido muy peculiar para sus cosas. Uno de los componentes originales de Nabat, llamado Steve, se unió, ojo ahí, a Screwdriver cuando el grupo se separó por primera vez en 1987. Cosas que me dejan un poco pues con el culo torcido, pero yo qué sé, también me deja con el culo torcido esos antifasionistas de Alemania, o sea que pues, el mundo es más variado de lo que es mi mentalidad. El hecho de que este tal Steve después fuera a tocar con Screwdriver no quita para mí pues valor para la trayectoria del grupo, todo lo que hicieron pues en aquella etapa en la que él estaba y sobre todo lo que han hecho después, no quitan duda de en qué lado están Nabat con respecto a pues al mundo, a la vida, ¿sabes? Pero Screwdriver, vamos a ponerlos un poco en contexto. Screwdriver, destornillador en inglés, era un grupo británico que tras empezar siendo uno de tantos grupos de punk y hoy de aquella ola de los 70-80, pues pasó a ser una banda de las que lideró el movimiento rock, del rock against communism, el rock contra el comunismo. Su cantante, Ian Stuart Donaldson, fue fundador de ese grupo skinhead neonazi Blood and Honor. No hablo de grupo de música, hablo de organización internacional de skins nazis, abiertamente, sin tapujos y sin historias. Y que, por cierto, era también un pésimo conductor. Hay mucha peña que dice, bueno, vale, escucha Screwdriver, pero bueno, los primeros discos de cuando no eran nazis. Bueno. Pues vaya excusa, pero bueno. Próximamente hablaremos más de este tipo de cosas, pero ahora hoy os he permitido mucha música, así que nos vamos a ir a Cataluña con una peña que esto sí que no han dado dudas, ¿eh? Pero nunca. De su primer a su último disco, su primer a su último concierto, comunistas e independentistas catalanes. Están de vuelta, pero en realidad nunca se fueron. Nunca hubo un concierto de despedida, nunca hubo un último disco. Fueron transformándose en otras cosas para después volver a esta, a aquella. Siendo más o menos los mismos componentes, pues haciendo a lo mejor cosas distintas o no tanto. El tributo a Ubid y Montllor, la Fera Ferozza, los brutales Eina y, por supuesto, ahora de nuevo, Inadaptats, que nos han vuelto con un disco, con un título de plena actualidad. Un sonido que suena noventero, como eran los Inadaptats, pero un disco que se llama, como la canción que le da título, Desnazificant. Inadaptats, desnazificantes, suena contundente, suena poderoso, suena años 90, suena Rage Against the Machine, suena Negu Gorria, suena toda esa tendencia que ya no se hace tanto. O sea, es que está bien que a veces salga el abuelo y nos mene el esqueleto como han hecho los Inadaptats. Tienen algunos conciertos cerrados en este regreso, tan poco regreso, en Cataluña y Euskal Herria únicamente, si no me equivoco. Se lo toman con calma, como mucho un concierto al mes y sin meterse pues en esa agenda brutal de otros grupos que están regresando y quieren vivir de ello. Y se nota que de repente te tienen cerradas fechas hasta diciembre, ya sea a base de salas o a base de festivales. Eso está peña, de momento no. Habrá que ver en verano si hay muchas fiestas populares allí por países catalanes que quieran contar con ellos. Pero de momento esto es lo que hay con Inadaptats. Dos o tres fechas, disco nuevo, rularlo un poquillo en directo y a ver cómo rulan las cosas. Decíamos que Inadaptats no se separaron como tal. Hay otros grupos que sí. Se separan y lo cuentan con calma, se montan la gira si las cosas han ido bien para ir... Porque se cansan, porque todo el mundo se cansa de todo y bueno, pues esto, cerrar los proyectos bien no suele gustar a todo el mundo, ¿no? Los que se separan de un día para otro es porque ha pasado algo. Es porque ha pasado algo o el cansancio ha sido tan absoluto que no apetece ni tener fuerzas. Pero bueno, cuando un grupo se separa, pues nos ponemos tristes sus fans, ¿no? Pero a veces es la oportunidad de que surjan otros proyectos con esos artistas, aprovechando esa experiencia, y a veces salen cosas muy guapas, a veces salen cosas muy diferentes a la original, y eso es guay o no guay, mola o no. Estamos ahora muy lloricas en el último año los fans de Berry Charrac, porque lo que hace ahora Gorka Urbizu, el que fuera su cantante, guitarra, alma mater del grupo, no es Berry Charrac. No es Berry Charrac, es Gorka Urbizu. En ningún momento ha vendido otra cosa. Es demasiado pop, es demasiado indie, es demasiado acústico, es demasiado... Que no es Berry Charrac. Poco Berry Charrac o demasiado poco Berry Charrac metalero, que en los 25 años de grupo en realidad sí que tuvieron este registro en otra ocasión, no exactamente igual, no contando igual, porque al fin y al cabo el grupo, aunque lo principal fuera lo que hacía Borja, digo, y Borja Gorka, no era Gorka, era un grupo, y los grupos pues hacen más cosas. Esto es un proyecto más personal al que después se han ido añadiendo músicos para ayudar, con lo cual es otra cosa. Pero sí que tuvo Berry Charrac ese registro en alguna ocasión. Pero además Gorka Urbizu también tenía esa cara tan popera que no debería sorprender a ningún buen friki de la banda. Mientras Berry estaba en activo, triunfando, tocando en todos los festivales, no solo en Euskal Herria, rompiendo esa barrera del idioma que a veces pensamos que existe viéndolo desde nuestro centralismo, pues mientras nos hacían gozar con burradas como Oyu, The Nuggets Du Valio, estos temazos de doble bombo reventar, es decir, cómo meten tanto ruido siendo solo tres o cuatro tíos, Gorka tuvo otros proyectos paralelos donde daba salida a canciones menos hardcore, menos rock, menos stoner, más suavecitas. Por ejemplo, Catamalo, un proyecto con su hermana Nerea, a la que pertenece la canción Miñau, que después versionaron Berry Charrac de un modo precioso, pero muy, muy contundente, muy brutal. O el siguiente grupo en esta hoguera 266, en este hilo tan particular que nos estamos llevando hoy. Peiremans, un grupo que sacó un par de discos, tomaba el nombre de un futbolista belga de la Real Sociedad, toma fricada, y dejaron canciones poperas, con un toquecito rockero también, como esta canción tan radiofónica, Radio María. Denna eraitsi Las cosas que dejas sin hacer siempre te siguen. No esperes otro viaje. Lo que dejamos sin decir siempre detrás de nosotros, detrás de nosotros. Pero mientras tanto, sigue adelante. Hermosa frase. Peiremans, uno de los grupos paralelos que tuvo el amigo Gord Kaurbizu mientras estaba con Berrichard. Ahora pues se deja de grupos paralelos, está en solitario. Y bueno, pues hace lo que hace. Reconozco que me lo pongo mucho de fondo para trabajar, pero no le pilla el punto. No le pilla el punto y no es obligatorio que te guste todo lo que hace un artista que ha hecho otras cosas que te han gustado. Así de sencillo. Otra de grupos que se separan y nos dejan tristes, pero contentos. De Sonda Rúa, raperos de Ponteareas en Galicia que nos gustaban mucho, han salido por ahora dos proyectos muy muy particulares, con mucha personalidad y que nos mola como suenan. Uno de sus MCs, Alex Sarnoso, se ha pasado al punk. Se ha pasado al punk y nos traen esta canción con su nuevo proyecto, Bimbio, que estoy convencido, esa apuesta personal, de que va a ser un himno. Porque dice algo que nos pasa a todos. Eu non quero traballar. Come on. A que tú tampoco quieres trabajar. Como estos Bimbio, el nuevo grupo de Alex Arnoso, de Sonda Rúa. Cuando se despedía el grupo, él decía era de metal, no de rap. Y su grupo de metal se ha hecho con gente que venía de grupos como Gravesen o Martillo. Pues esto, así de metalero suena, pero ha habido más proyectos paralelos que han salido de las cenizas de Sonda Rúa. Pero antes, sobre trabajar, sobre la actitud con que se toma y demás, recuperamos un texto de Willem Reich. Escucha, hombrecillo, el discurso sobre la mediocridad de 1945. Saliste a eliminar la explotación de la era capitalista y el menosprecio de la vida humana y a conquistar el reconocimiento de tus derechos, ya que hace 100 años la explotación, el desprecio por la vida humana y la ingratitud eran la regla generalizada. No obstante, entonces había respeto por los grandes logros y lealtad para quienes los generaban, y reconocimiento por todo lo que se nos daba. Hoy día, cuando miro a mi alrededor, me pregunto, ¿y qué has conseguido tú, hombrecillo? Por donde sea que hayas entronizado tus pequeños feeders, la explotación de tu fuerza de trabajo es todavía más aguda que hace 100 años. La falta de respeto por tu vida es más brutal y hasta el reconocimiento de alguno de tus derechos ha desaparecido. Y en los países en que estás en vía de colocar tus propios feeders nuevos, todo el respeto por los logros tiende a desaparecer y a ser sustituido por la apropiación abusiva de los frutos del arduo trabajo. Aquello que querías destruir florece más vigorosamente que nunca. Ya has destruido lo que intentaste conservar y proteger, como por ejemplo tu propia vida. Pasaste a considerar la lealtad como un mero sentimentalismo o un hábito pequeño burgués, y el respeto a las conquistas obtenidas es para ti lo mismo que la adulación servil. No entiendes que eres un adulador servil donde deberías ser irreverente y que eres desagradecido donde deberías ser leal. Os dejamos pensar mientras, después de haber oído lo último de la Sonda Rúa, Alex Arnoso, que no se parece nada a lo que era Sonda Rúa, pero de esas cenizas del grupo ha salido algo que sigue más ese espíritu, que sigue siendo rap al menos, que no es poco. Lo pusimos hace poquito, pero es que me mola mucho lo que se ha sacado de la manga el otro en sí del grupo, Hugo Gezeta, con el disco Onoso Tempo, la canción que da título al disco. Steven fora loitando contra todo eso que me marcó. Ahora volto tranquilo por todo aquí lo que ya pasó. Lentiño deixo mis hallas por lo camino por donde voy. Respiro, volto, retiro que me salvo. Oh, oh. Hey, para, deja que te dé na cara. Una luz tan rara, no tienes que pensar en nada. Solo busca lo que te agrada, cinta chamada. La tierra que temo ser dada, quiero a más ainda que esté envenenada. Una crianza, una danza sagrada, vexo esperanza en su mirada. La techo da rúa mantense, no me importa o que pensen. Voy aliada na coru, o polo entroido en Ourense. Na candeloria fui moito, con toda peña lucense. Por las tierras de Tameiga, a loita mantense. Oye, quiero sorrir en un nuevo día que despecho. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A quien sai de nda baixo sabe che bene canto gusto. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Cara a un novo futuro por esa xente que non calo. Saltaremos los muros do poderoso que nos nejo. Tantos anos escuros, maldita peste que governo. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Flotan cada nota do sinte, canto corazón non minte. Hoxe saímos a flote, casi afojamos no 20. Por aquel garito sorrinte, teño presa, deixa que sprinte. O tempo pasa, pasado pesa, lembra vivir ou seguro arrepintes. Ahora sei o que quero, non quero esa conta tan chea de ceros. Vivimos a contra tan cheos de peros, educados para ciseteros, manexados faranduleros, silenciados titiriteros. Mandaron frear más eu acelero, Javi Cantero. La techo da rúa ben forte, somos xente do norte. Non temos rei nin consorte, dallo de Vox pasaporte. Queren un pobo sumiso para aplicarlle recortes. Xa non pedimos permiso, ti non te cortes. Hoxe quero sorrir en un novo día que despecho. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A quien sai de nda baixo sabe che bene canto gusto. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Cara a un novo futuro por esa xente que non calo. Saltaremos los muros do poderoso que nos nejo. Tantos años escuros, maldita peste que governo. Estou seguro que o noso tempo chejo, oh, oh, oh. O noso tempo, saca pra fora o que levas dentro. Sempre o fixemos por sentimento. Creamos paise de día. Al final siempre se lía. Alma chea, carteira vacía. Siempre juntas en romería. Caminando cara a utopía. Despacinho siempre llevo a miña gente como guía. Porque o noso tempo chejo. Hoxe quiero sorrir en un nuevo día que despecho. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. Aquí sai de abaixo, sabe che bene canto gusto. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Cara un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos los muros do poderoso que nos nejo. Tantos anos escuros, maldita peste que goberno. Estou seguro que o noso tempo che ho, oh, oh, oh. Hugo Guezeta, O Noso Tempo, la canción que da título a su primer disco en solitario tras la separación de Son da Rúa. Menos panfletario, quizá más personal, más introspectivo, más sobre el proceso creativo. Un discazo, igualmente. La producción de casi todo el disco y sus bases han corrido a cargo del tío más hiperactivo, no ya del rap gallego, diría, del rap mundial, no me jodas. Peter Petrowski, XZR, otros raperos galegos que nos flipaban aquí en esta casa y que nada, no hay manera de que vuelvan a tocar. Y mira que cada vez que veo a alguno de ellos en redes sociales digo, volved a tocar. Pero por lo que sea, esa estrategia no es buena. La base de esta canción, de este Onoso Tempo, es un sampleo sobre la canción Contrarreloj de Oba Tenga. Es muy divertido este tema sampleos porque esta canción, pues salta en el coche y vaya con mi pareja. De repente dice, esta canción me suena, esta canción me suena, esta canción la he oído. Y hasta que no localizamos de dónde coño era el sampleo en cuestión, no paramos. No lo confirmó el propio Petrowski. Efectivamente, es un temazo. Ahí queda la cosa. Un Petrowski que además de hacer bases, de hacer sampleos, de hacer producciones para otros artistas, también las hace para él. Y lía a otros artistas para que le ayuden a llevarlo al directo y a la grabación. Ha sacado un disco, pues eso, firmado como Peter Petrowski, pero se llama All Star. All Star porque está acompañado de muchas stars, muchas estrellas de la música alternativa gallega. Y una de las stars que la acompaña en la siguiente canción de esta hoguera, 266, pues la hemos oído antes. A lo mejor puedes caer en cuál es el artista, uno de los artistas que acompañan a Peter Petrowski en este Cando Caía o Sol. Cando cae o sol, bailaremos o peda fogueira. Cando cae o sol, el que veña es cuando cae el sol. Cando caía o sol. Peter Petrowski con Ganjak. A ver, el otro artista, Willow GHZ. Y lo habéis reconocido seguramente la voz. Gabri de Daki Darría. Pues una de las muchas colaboraciones de este disco All Stars. Y veis como todo bailando. Todo bailando. Te pusimos a Daki Darría. Era una canción en la que colabora Daki Darría. Pues en el disco que ha sacado el disc jockey, que le ha sacado las producciones a Alex Ondarruago, etc. Pues eso. Hilos. Que pierdo el hilo. Los hilos de Twitter eran un formato narrativo online que personalmente a mí me gustaba mucho. Lo hice en su momento, tanto profesional como personalmente. Y me gustaban. Estaba bien. Pero es que, mira, todo lo que me había gustado en redes sociales, todo lo que habíamos aprendido, ya no vale. Pero es algo que por su propia naturaleza y evolución, pues yo que sé, era lo habitual en las redes sociales. Están en continua evolución a un ritmo quizá más rápido de lo que a veces nos llevan las cosas a las personas. Pero es una tendencia que es así, nos podemos rebelar, pero es así. ¿Te acuerdas del chat de Terra, del IRC hispano, el 20, el MSN Messenger? Pues si es así, además de tener más años que el sol ya a estas alturas, asúmelo, entiendes bien de qué estamos hablando. Aquella manera que teníamos de comunicarnos los adolescentes nacidos en los 80 con otras personas, esas maneras online, ya no existen directamente. Ya no es que hayan cambiado, es que ya no existen. Hay otras, nuestros padres eran de otras, y cada vez es más rápido. Ahora se puede decir, nos comunicamos a través del ordenador, pero es que ahora se comunica, nos comunicamos a través del móvil. Todo existe y está el tema sacudiéndose porque precisamente hoy, 20 de enero, día que grabamos, muchos colectivos sociales, antifascistas, sindicatos, medios alternativos y demás, han convocado una especie de gran mudanza conjunta al Fediverso. Están dejando algunas de golpe, otras poco a poco, redes sociales como el antiguo Twitter, ahora X, me encanta esa expresión, Facebook o Instagram, para irse a otras redes que en teoría van a ser más abiertas, más plurales, más agradables y además conectadas entre sí. Explican cómo hacerlo. El Fediverso. Echa un vistazo, echa una búsqueda si estás interesada. Nosotras, Cienfuegos, como colectivo, como programa de radio, pues ya lo decimos en la introducción del programa. Estamos en esas tres redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, además del canal de Telegram. Compartimos con estos colectivos, pues con cualquiera con un poquito de interés por ver lo que hay detrás de las cosas, esa preocupación por la deriva de estas redes sociales, de especialmente por la de Twitter, desde que la compró Elon Musk, que vamos a decir de este personaje, pero vamos, podemos decir lo mismo de Mark Zuckerberg con Facebook, que luego compró Instagram, luego le dio por llamarlo Meta, compró el famoso WhatsApp también y pues tres cuartos de lo mismo. Ponía carita de niño bueno, pero te digo yo cuál es el único millonario bueno, el millonario muerto. Pues eso. Todo dicho. Compartimos la inmensa mayoría de críticas que se pueden hacer pues desde ese pensamiento un poco que va más allá de lo obvio pues a todo este mundo de las redes sociales y las grandes empresas que hay detrás de ellas. ¿Quiénes son sus dueños? Pero también la dictadura de los algoritmos, la adicción que provocan. La adicción que provocan, hay que hablar más de ello. La manera de condicionar el modo de comunicarnos y de consumir, muy importante esa palabra, contenidos. Es tremendo porque es así, pasa. Pero mira, Cienfuegos, arroba Cienfuegos Radio, de momento nos vamos a quedar. Vamos adaptando el contenido, vamos adaptando las cosas, pero en el tema redes sociales, aquí sí yo como comandante hablo en primera persona porque soy yo el que más tiempo pasa en redes sociales porque trabajo en el sector, me dedico desde hace mucho tiempo a ello, sin ser un hiperespecialista, pero sí, he gestionado y pinta que gestionaré redes sociales de manera profesional, además de personal, durante mucho tiempo. Pues una cosa te digo, he visto a muchas redes sociales que parece que van a ser el futuro caer. He mencionado antes algunas, pero se me ocurren bastantes más. Snapchat, ¿te acuerdas de Snapchat? Pues iba a ser la repanocha, eso es lo que luego fueron las Instagram Stories. muchas iban a ser el futuro, se han dado la hostia. Sé el trabajazo que supone estar en realidad en cada una de ellas. Todo el mundo dice, bueno, pues ya que tienes esto en Twitter, lo replicas también en TikTok, lo replicas también en, pues, lo que sea ahora en Blue Sky, que no pasa nada. Vemos un poquito más, pues un poquito más aquí, un poquito más allá, un poquito más allá. Acabas estando el mismo contenido teniendo que publicarlo en 19 sitios. Calma, hay que rebajar el ritmo. Porque acaba siendo una idea de, oye, hay que centrar los esfuerzos y mi apuesta, aunque lo estamos debatiendo internamente, pero la apuesta de momento en Cienfuegos es estar en donde está la gente, sabiendo lidiar las muchísimas contradicciones y críticas, pero yo, como soy el que lleva las redes, no puedo ponerme ahora a replicar todo lo que hacemos en arroba Cienfuegos Radio en unas redes, en otras redes sociales que de momento están vacías. ¿Están vacías? Si nos cuesta haber llegado a 1000 y pico personas en el Instagram, que es la red social donde está todo Dios, vete tú a Mastodon y me va a escuchar, pues eso, de momento, con la calma hay que estar donde está la gente, no tengo tiempo que dedicar para aprender cómo funciona, porque al final te dicen, no son iguales, basta poner un poco de interés ya, pero es que poner un poco de interés en esto, en aquello, en lo de aquello, pues se me acaba olvidando el poner interés en hacerme la comida, con lo cual, con la calma lo iré haciendo porque tendré que irlo aprendiendo, porque hay que aprender de todo, más aún si te quieres dedicar a ello, etcétera, etcétera. Pero con la calma, como me temo que tendré que adaptándose después al TikTok de las narices. De momento no me apetece, ¿vale? Porque sobre todo hay una cosa en realidad. Somos un programa de radio, no un emporio mediático que tiene que estar en todas las redes sociales. Así que lo importante es que hacemos un programa de radio cada semana. Pero bueno, las redes sociales al final están muy bien. Están muy bien, no lo vamos a negar. Están ahí, nos molan a través de ellas. Mantenemos contacto, nos enteramos de cosas y como programa de radio, ya no vamos a hablar como individuos, como programa de radio mantenemos el contacto con mucha gente, hemos conocido a mucha gente muy interesante y tenemos una relación más fluida con los oyentes, con los grupos que suenan aquí, con los colectivos políticos, nos retroalimentamos, que al final de lo que se trata son redes, que se gestionan a través de una empresa privada que se aprovecha de esos datos, sí, pero son redes y sirven para eso, para tejer redes. Vamos a ir tendiendo a las redes que mantenemos, que formamos, que hacemos a través de lo virtual, llevarlo a más cositas. Y a través de esas redes sociales, pues un amigo oyente, Krustav de Palencia, de vez en cuando nos propone temas como este tan guapo, que es una canción que con la tontería va también para clásico. Pues hemos dicho que el Polisario vencerá de aquí de arriba es clásico, porque ya va a cumplir 10 años. Lo que suena ahora con la tontería también vaya para sus 10 añitos de 2015, pero suena tremendamente fresco y sorprendentemente ni lo conocía ni había sonado nunca. Mira que va de artistas que me molan. Un combo que es muy punk, pero no suena punk, también es muy mainstream. Miley Cyrus con Laura Jane Grains, en un formato acústico de mini conciertos que sacó precisamente Miley Cyrus en sus inicios de la carrera en solitario para romper con aquella figura Disney de Hannah Montana, todo lo que hizo por provocar, luego a la que se pudo poner un poquito más seria y más tranquila. Sí, de todo eso ya va haciendo más, está más cerca a los 20 que los 2 años, para que nos hagamos una idea. Pues de todo aquello montó una fundación, la fundación Happy Hippie, el hippie feliz, y para presentarla, aprovechando que al fin y al cabo ya lo que es música, es artista, montó las Backyard Sessions, las sesiones del patio trasero, formatos acústicos con artistas diferentes, variados, pues un poco buscando, siendo siempre tremendamente mainstream, hacer algo distinto, y ahí se juntó, entre otras cosas, con Laura Jane Grains, que nos sirve para abrir otro melón. Un melón de un tema del que poquito hemos hablado aquí y casi siempre relacionado con ella, con esta artista, con Laura, que entonces era la cantante de Against Me, que ahora tiene ya su trayectoria en solitario, está bastante asentada, aunque en solitario creo que la hemos puesto poco o nada. En cambio, Against Me sí que han sonado mogollón aquí porque sonaron ya con su I Was a Teenage Anarchist en aquel lejano manifiesto fundacional de Cienfuegos que se emitió en abril de 2016 en Radio ELA. Nada más y nada menos, vamos a irnos con ellas, con Miley Cyrus, con Laura Jane Grace, pues con esta canción de las sesiones del patio trasero de Happy Hippie, versión de Against Me, de la canción True Trans Soul Rebel. Con nuestras almas rebeldes nos vamos el siguiente lunes, seguro mejor acompañado, no solo por la música, no solo por ti que me oyes, sino también por el resto de la tropa. De momento hoy creo que el hilo ha tenido más o menos sentido. who's gonna take you home?